Durante todo el mes, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga de manera gratuita su dominio .com, .net o .org. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Muy buenas tardes, noches, madrugadas o días o cualquier otro horario en donde nos estén escuchando. Estamos aquí desde las cabinas de Frecuencia Cero en Testigos del Crimen. Su servidor Roberto Coria. Y yo Guadalupe Gutiérrez. Y obviamente en los controles nuestro queridísimo productor, nuestro queridísimo Bombón, Abel Cobos, y en la asistencia técnica, Paulina Villavicencio. Y tenemos una gran cantidad de correos, de mensajes que nos han hecho llegar a través de las siguientes vías de comunicación. Primeramente, un buzón de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También nos han dejado sus comentarios y por favor síganlo haciendo a www.testigosdelcrimen.com. Y también pueden mandarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y un saludo para todos nuestros queridos escuchas a todos lados donde llega este programa, virtualmente a todo el planeta. Y pues bueno, ya iremos platicando algunas cartas que nos han enviado gentilmente. Por lo pronto vamos a entrar en materia. ¿Qué te parece, Guadalupe? Claro que sí. Y fíjate que el día de hoy tenemos un programa como que quizá no muy a la moda, pero sí con algo de moda. Efectivamente. Y fíjate que este detalle fue de alguna manera el que ocasionó que este caso trascendiera. Y nos referimos precisamente al caso de Andrew Philip Cunanan, un hombre que en 1997 realizó una racha, una furia homicida que lo llevó por prácticamente todos los Estados Unidos y que culminó con el asesinato del famoso diseñador Gianni Versace. Nos encontramos a casi 11 años de este cruento hecho. Pero para saber quién es este asesino tendremos que remontarnos, como siempre hacemos, a sus orígenes. Andrew Philip Cunanan nació el 31 de agosto de 1969 en Rancho Bernardo, California. Es el cuarto hijo de Modesto Cunanan, un inmigrante filipino naturalizado norteamericano, y de Mary Ann Silachi, una inmigrante italiana muy católica. Sus hermanos Christopher nació en 1961, el mayor, Elena nace en 1963 y Regina nace en 1967. Modesto Cunanan era un apuesto oficial naval, se dice que tenía un bigote así muy a lo Errol Flynn, que era muy gallardo, que tenía como el tipo de Latin lover y presumiblemente era bastante propenso a la infidelidad. No tenemos datos más duros al respecto. La familia Cunanan no era precisamente una familia así modelo, no era una familia armónica, digo, creo que esas existen muy poco, pero tampoco podríamos definirlo como una familia disfuncional. Modesto era severo, no era modesto, era severo y enérgico. Pero no maltrataba a los suyos. Es decir, al ser un oficial de la Marina, pues se movía con toda esta rigidez, con toda esta forma estricta, rigurosa de conducirse, pero no era malo con sus hijos, no les pegaba, no le pegaba a su esposa, aunque por ejemplo hay un detalle significativo, no sé si te sea de utilidad. Se dice que Mary Ann, es decir, la esposa, la mamá de Andrew, tenía depresión posparto, la cual se agravó porque esta mujer pensaba que su esposo la engañaba. Y se dice que incluso un doctor durante mucho tiempo tuvo bajo su cuidado al pequeño Andrew Philip. Lo cual, pues, sí, obviamente llama la atención porque, bueno, la depresión posparto, recordemos que muchas mujeres en diferente tipo de situaciones emocionales, además de todo lo que puede revolucionar la mente y el cuerpo, las hormonas y todo este cambio y regeneración, etcétera, también está la parte emocional, en donde, siendo ya el cuarto hijo, quizá la liga afectiva que tenía con él ya era o más débil. La depresión posparto puede tener diferentes raíces, desde el sentirse muy inútil como madre, pero ya tenía tres, Sí, pero nuevamente un bebé y crecer la familia es un reto mayor. A veces las mujeres con depresión postparto se sienten como evaluadas, calificadas, y ellas se reprueban solitas. Soy una mala madre, no soy lo capaz como madre de ser lo buena o lo suficientemente útil que necesita este bebé para sobrevivir si yo no puedo, ¿no? Quizá esté ligado con esta parte de la infidelidad, pero no empezó ahí. O sea, si el cuate era infiel, lo era desde el primero, segundo, tercer hijo. Desde por siempre. Ejemplo, sí, claro, ¿no? Otro aspecto que aporta un poco de inestabilidad a la familia Cunana es el hecho de que en todo este tiempo se mudan al menos en 4 ocasiones de casa por el trabajo en la marina de Modesto Cunana. Obviamente no estaban arraigados a ninguna parte. No, que esto sucede mucho con las familias precisamente de hijos del ejército, de marina, de otro tipo de trabajo, como agente de viajes, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? Fíjate que desde pequeño el joven Andrew sobresale de sus hermanos. Es apuesto, es encantador, tiene buenos modales, es muy inteligente, se dice que tiene un IQ alrededor de 147 o superior, se dice que tiene una memoria fotográfica, y según su madre leyó la Biblia antes de cumplir 6 años de edad. Era, en pocas palabras, el orgullo de la familia, obviamente, que produce esto, una exacerbación del ego. Por supuesto, pero fíjate que aquí ya no coinciden varias cosas. Si el niño estuvo separado de la madre y del padre, en realidad entonces sus primeros meses con quién hizo esta liga, como para empezar a mostrar este ego súper desarrollado. Más bien suena como esta parte narcisista primaria, todos pasamos por ahí, un narcisismo primario, donde somos los reyes del mundo y mamá es extensión de nosotros y mamá y nosotros somos lo más maravilloso. Y entonces, ¿qué sucede? El pequeño se va frustrando y se va dando cuenta que no es tan grandioso y tiene que bajar la omnipotencia. Él parece ser que no logra esta parte y queda en una situación grandiosa y omnipotente hacia sí mismo. Y si además le reforzaban estas conductas, pues ahí entraba algo interesante, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera el colocarlo en este pedestal haya sido la manera de la madre de compensar toda la falta de atención? Sí, porque además a mí me llama la atención que no lo atendiera el papá o los hermanos mayores. No, es que o el papá militar y miembro de la marina, pues cómo va a ocuparse. Claro, y en esa época de los que hijos, es ¿no? que son los 60, pues menos, ¿no? Pero se lo deja al médico. El joven Andrew ingresa a la preparatoria Bishop en La Jolla, California, y ahí advierte su homosexualidad, de la cual se siente profundamente orgulloso, aunque nunca la revela abiertamente a sus padres. Esa es también una cuestión contradictoria. Uh-huh. En un anuario escolar, posa como si fuera un modelo de Calvin Klein, mostrando su musculoso abdomen. Era un cuate bastante vanidoso. Él decía en ese anuario, es casi seguro que no me olvidarán. A él le preocupa demasiado su aspecto, su modo de vestir. Comienza a procurarse de la ropa más cara. Para él era muy importante lo que dijera la etiqueta que tenía la prenda que utilizaba. Sí, fíjate que no vivían mal hablando de la parte económica, pero tampoco vivían con grandes lujos, ni grandes pilfarros de dinero, ni grandes cosas en el sentido material. Pero al ser el hijo consentido, el más chiquito. El más chiquito, el pequeñito, pues vamos a hacer un esfuerzo. Recordemos que en Estados Unidos, de las principales cosas que hay en educación es la escuela pública, y que ir a una escuela privada, en primera es muy caro, y en segunda habla de un estatus completamente diferente. Sí, porque aquí en México no puedes ir al Tec de Monterrey y llegar en un modesto Chevy, o sea, tienes que vestirte adecuadamente. No, muchos sí lo hacen. Algunos lo hacen, pero yo conozco chicos que se sienten devaluados y lo hacen, ¿sí? Porque es de apariencia. Digo, tienen que vestir una ropa acorde al lugar, usar un coche de acuerdo a la situación, claro. Una computadora también que esté de acuerdo al estatus, al nivel que supone estudiar en una escuela particular. Sí, y entonces cuando él entra a esta escuela particular, ya se había privado de muchas cosas, etcétera, y con toda la grandiosidad que además le inflaban, le aplaudían y se la seguían reforzando, entra a esta escuela y él una de las cosas que menciona es que entró al ambiente que le gustaba y que quería, que él era de ahí, que realmente él pertenecía a ese lugar. Y entonces hace todo lo posible por encajar y le empieza a preocupar cada vez más su imagen, su apariencia, todo esto, ¿no? Toda esta parte de afuera. Y lo curioso es que en este tiempo en lugar de decir mi familia está, mi papá, mi mamá, se avergüenza completamente. Es más, no recuerdo si alguno de los dos es el que mata simbólicamente, ¿no? O sea, no sé de ellos, pero mi papá era gran persona y mi mamá tal, ¿no? Porque le da pena que los demás sepan sus orígenes, que no son muy humildes, pero que los considera como, pues, no de, de alta alcurnia ni alto nivel. Me recuerda un poco a la película mexicana Rubí, pero bueno. Sí. Hacia 1988, Modesto, que ha renunciado a la familia, digo, a la Marina, perdón, ha cambiado también su profesión. También a la familia. Pues, bueno, ya había renunciado técnicamente. Renuncia a la Marina y cambia su profesión por la de corredor de bolsa, pero cae en desgracia. Se ve involucrado en una estafa por muchísimo dinero. Esto lo obliga a escapar prácticamente a las Filipinas. Y la familia en este momento pasa momentos muy difíciles. Marianne tiene que vender la casa y se muda a un departamento más pequeño. En ese momento ella advierte la preferencia sexual de Andrew y ella, como buena inmigrante católica, italiana, pues queda completamente desencantada y desaprueba la preferencia de Andrew. Sí, no, es un golpe demasiado severo y fuerte para ella y sobre todo viniendo del hijo pródigo, ¿no? Para ella, ¿no? En el que había depositado toda su esperanza. Toda, ¿no? Pero fíjate qué simbólico eso con el que dijiste, bueno, renuncia a la familia, ¿no? A la Marina. El papá es marino. Sí, claro. Entonces, está renunciando a esta familia, está renegando de ellas, o sea, no quiero saber. Yo me voy por el dinero, a mí lo que me interesa es la lana, el dinero, lo económico. Sin embargo, cuando hace fraude, va y se refugia simbólicamente en el padre, es decir, Filipinas, porque el papá viene de las Filipinas. En la madre patria, bueno, o en la padre patria, podríamos decirlo así. En este caso, ¿no? Pues fíjate que, no obstante, Andrew ingresa a la exclusiva Universidad de California en San Diego y al poco tiempo la abandona. En ese momento, él se ha convertido en una figura deslumbrante en la escena gay de San Diego. Frecuenta los restaurantes, las discotecas de moda, bebe a todo lujo, ordena platillos muy caros porque siempre es procurado por hombres gays maduros que gozaban de su compañía. Muchos en este momento lo describen como un prostituto de alto nivel. Tito, un gigolo. Exactamente. Hacia 1996, su mundo comienza a desmoronarse. No sabemos cuál es la circunstancia exacta en la cual comienza a consumir drogas. Se presume que rompe con uno de sus manutentores, podríamos llamarles así. Y obviamente todos los lujos que él conoció se vuelven pobreza, se vuelven desesperación, deja de hacer ejercicio, sube de peso y su aspecto se vuelve descuidado. Sí, lo cual nos habla de una crisis, de algo que obviamente lo está invadiendo y no está pudiendo controlar, que es además el aumento en el consumo de drogas, que era mucho por el ambiente también que frecuentaba. Le encantaba las fiestas, la parranda, el alcohol, el exceso en todo. No manejaba límites y él sentía que no debía de tener límites porque además nunca se los pusieron. Pues toca fondo virtualmente y hacia mediados de abril de 1997 anuncia a todos sus conocidos que se va a mudar a San Francisco, California. Le ofrecen una fiesta de despedida, como una suerte de última cena, quiero pensar. Usa el último crédito que le quedaba en su tarjeta sobregirada para comprar un boleto de avión de ida en primera clase. Pero el destino no era San Francisco, era Minneapolis. ¿Y qué te parece si averiguamos qué rayos iba a hacer a Minneapolis y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Continuamos en Testigos del Crimen y platicamos sobre el caso de Andrew Philip Cunanan, el famoso asesino del diseñador Gianni Versace. Y platicábamos al finalizar la primera parte de este episodio que Cunanan decide viajar a Minneapolis. ¿Para qué rayos va a Minneapolis? Resulta que es para ver a un arquitecto llamado David Matson, un antiguo amor, y quien según Cunanan era la relación más perfecta que había tenido en su vida. Pues de alguna manera Matson convenientemente prefería guardar cierta distancia, no sabemos por qué razón. Al llegar Matson lo lleva a cenar y se ponen al corriente, platican durante toda la noche. La madrugada del 27 de abril de 1997, Cunanan invita a un viejo amigo llamado Jeffrey Tail. Algunos dicen que era un viejo amor, un viejo romance. Muchos lo citan como su hermanito mayor, un hombre que era de alguna forma un confidente y cómplice. Lo invita a Cunanan al loft, al departamento lujoso de Madson. No se conocen los motivos, pero poco antes de las 10, los vecinos comienzan a escuchar ruidos y golpes. Dos días después entra la policía, muy, muy atinada la intervención policíaca, y en el departamento encuentran el cadáver de Trail con múltiples contusiones en la cabeza. El arma homicida fue un martillo. Y el 1 de mayo, Cunanan y Madson viajan a las afueras de Minneapolis. Ahí Cunanan le dispara a Madson a la cabeza utilizando una pistola calibre 40 Golden Saber que le pertenecía a Trail, y obviamente este va a ser el inicio de una carrera. Mató al que llamaba el amor de su vida y mató a un hombre que era muy importante para él. ¿Qué podríamos esperar? Sí, porque antes lo hacía simbólicamente, mató a la familia, mató la relación que tenía con ellos, además lo rechazaron, lo dejaban totalmente afuera, y ahora aquel que llamaba amor de su vida lo rompe, lo truena, digamos, literal, y empieza, junto con la primera crisis que tuvo, un desencadenamiento que va a ir siguiéndose como línea e hilo de sangre cada vez más, ¿no? Porque después de esto, ¿qué hace? Pues se dirige a Chicago en el jeep de Madson, ¿sí? Este David Mason, fueron los dos. Pero el 4 de mayo somete, tortura y asesina al magnate de bienes raíces, Miglin, ¿sí? De 72 años. Pero ahí dicen que era, bueno, como parte del servicio que le daba, lo acompañaba, etcétera. Pero en realidad no se sabe qué sucede. Lo apuñala, lo degolla con una sierra de jardinería. Y de ahí le roba ropa, dinero y su carro, que era un Lexus 94, ¿no? De la época del momento. Pues siguiendo esta ruta homicida, Cunanan en el Lexus de Miglin se dirige a Pennsville, Nueva Jersey, y asesina al guardián de un cementerio llamado William Reese, de 45 años. Esto sucede el viernes 9 de mayo. ¿Qué hace? Le roba a Reese su camioneta, una Chevy Pickup modelo 95, y en menos de 2 semanas, este chico fiestero, ameno, atractivo, resulta que había asesinado a 4 personas. Esto de inmediato lo pone entre los criminales más buscados en todo Estados Unidos y lo coloca en la lista de los 10 fugitivos más peligrosos del FBI. Aparece en los principales diarios, en los programas de televisión, hay una suerte de histeria colectiva y los medios lo colocan al nivel del hijo de Sam, de David Berkowitz o de Jeffrey Dahmer. Pero este Cunanan tenía una ruta nueva. Se dirigió a Miami Beach, en Florida. ¿Qué tenía que hacer en Miami Beach? ¿Qué les parece si lo platicamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Continuamos aquí en Testigos del Crimen y estamos hablando sobre Andrew Cunanan, en donde empezó de repente con una crisis, se le fue de las manos el control. Y bueno, esto de repente no suena nada raro porque la parte narcisista es un cuate con esta parte exacerbada narcisista. Obviamente no hace caso de reglas, de límites ni nada, pero fíjate que curiosamente ya había conseguido una de las cosas que más quería. Él, además del dinero, buscaba poder y sobre todo fama. A él le gustaba codearse con gente adinerada, famosa, y compartir con ellos. Por eso también se hacía el acompañante de muchos de ellos. Y discoteca, él estaba ahí parrandeando y fiesteando y todas las cuestiones que a él le gustaban, como una forma de exhibirse, de véanme, de yo soy aquí el importante, estoy destacado, y dejar atrás mucho a la familia. O sea, yo no pertenezco a esa pobreza, pero esto es lo que a mí me gusta y esto es con lo que yo compagino. Siguiendo precisamente hasta Miami, el 12 de mayo se instala en el Hotel Normandy Plaza y ahí está durante 2 meses, ¿no? Digamos que aquí empieza a llamar un poco la atención, más bien la observación de los demás, porque él pues está ahí. No se cambia el nombre, No. Él va y hace algunas transacciones, sigue haciendo así como un poco de fraudes también, así como ladronzuelo de poca monta, etcétera. Pero firma inclusive con su propio nombre. No hay ningún problema, el hotel está apartado los días, etcétera, con su nombre, ¿no? Entonces ahí más bien lo que falló fue la parte de observación de los demás, pero él está ahí feliz, ¿no? Ve la tele, lee revistas, come sobre todo chatarra, y por las noches, bueno, pues obviamente se va nuevamente a lo que le gusta, a los bares gay, a fiestear, etcétera, pero ahora son de mala muerte, ¿no? A principios de junio maneja la camioneta de Reese, que convenientemente cambió de placa en Nueva Jersey, robó una placa y se la puso, y la maneja hasta un estacionamiento cercano a un lugar llamado Finca Casa Casuarina. Fíjate que me tocó ver este lugar en un programa de cable. Es una finca maravillosa. Es preciosa. Estilo mediterráneo. Enorme. Digo, yo no conozco Miami Beach, Florida, pero es un sitio espléndido que era nada más ni nada menos que el hogar del famoso diseñador italiano Gianni Versace, un hombre de cincuentón que obviamente su fama habla por él mismo. Versace tenía muchas propiedades, tenía dinero, tenía fama, pero se dice que en cuanto conoció Miami Beach y que en cuanto conoció esta casa, quedó como que prendado del lugar y decidió convertirla en su casa. Pues resulta que el viernes 14 de julio a las 8 de la mañana, Versace regresaba de su rutina matinal, compró café en una cafetería cercana, compró algunas revistas y se regresó hacia su casa. En la fastuosa puerta de metal es interceptado por un sujeto que vestía una playera blanca, shorts gris y un bolso negro. Este hombre, de entre sus pertenencias, saca una pistola y le dispara en dos ocasiones al diseñador, quien muere instantáneamente. Su acompañante de Versace, Antonio D'Amico, trata de perseguir al homicida hasta un estacionamiento cercano. Y es ahí donde la policía encuentra la camioneta pickup que robó a Reese en Nueva Jersey. Y en el interior encuentra ropa ensangrentada, obviamente con sangre del recién asesinado Versace. Y encuentra un pasaporte a nombre de Andrew Philip Cunanan. Obviamente el cerco comienza a cerrarse. La policía intensifica la búsqueda, hay una consternación mundial por el asesinato Versace, los medios están escandalizados y se ceban en la noticia. Sí, aquí es toda la sensación porque además debemos de recordar, quizá muchos de nosotros vimos la noticia, la consternación que causó, toda la cobertura, todo lo que sucedió. Mundial incluso. Mundial, sí, o sea, las casas de moda y todos los diseñadores. Fue una de las pérdidas más grandes porque además en Miami Versace era muy querido, nadie lo molestaba y también por eso le gustaba estar en Miami. Porque él decía que podía salir como cualquier otra gente y nadie lo iba a incomodar, molestar, rodear, porque no usaba escolta, no usaba guardias de protección para ir al café a comprar su periódico y caminar las mañanas. Eso era lo que le gustaba en Miami, por eso estaba a gusto. Iba con su pareja, su acompañante que era D'Amico, pero sucede todo este tipo de situación. ¿Qué pasa con Andrew? Él va y obviamente ya no regresa al hotel. Tanto tampoco es, ¿verdad? Al contrario, es bastante hábil. Y va a meterse a otro lugar que muchos dicen que forzaron la puerta. Otros dicen es que ya llevaba tiempo viviendo ahí. En realidad las investigaciones dieron que él forzó la puerta y se metió, escondiéndose precisamente porque ya lo sentía muy cerca. Efectivamente, esto fue el 23 de julio de 1997. Fernando Carreira, portugués de 71 años, que era cuidador de la exclusiva marina Indian Creek, muy cercana a la casa de Versace. Bueno, todos hemos visto las marinas en las series de televisión. Recordemos que Dexter tenía su barquito en una marina. Encontró indicios precisamente de que alguien había entrado a una casa bote que estaba en el lugar. Luego dice que escuchó un disparo, el sonido sordo y seco de un disparo de arma de fuego. Esto obviamente propició a este hombre Carreira a alertar de inmediato a las autoridades. Se dice que a los pocos minutos había ya un impresionante despliegue policíaco. Algunos recuentos dicen que eran más de 400 elementos entre policías locales y miembros del FBI. Había helicópteros, había, bueno, toda esta parafernalia así espectacular como de película. Advierten al intruso, le dicen que salga con las manos en alto, solamente reciben silencio como respuesta. Deciden lanzar gases lacrimógenos, pero no hay ninguna reacción. Y alrededor de las 9 de la noche, un equipo SWAT, nervioso obviamente como lo amerita la circunstancia, decide entrar. ¿Y cuál es su hallazgo? Encuentran semidesnudo a Cunanan, tendido en una cama, y la pistola que perteneció a Jeffrey Trail estaba en su mano. Mientras, autores como Harold Secher dice que Cunanan se había disparado en la boca. Crime Library, por ejemplo, afirma que en el temporal derecho una zona electiva de suicidio. Cunanan decidió quitarse la vida, un desenlace de alguna manera previsible, aunque no menos impactante. Quiero pensar, por ejemplo, querida Guadalupe, este caso puso en controversia a dos de las autoridades más reputadas en términos de investigación forense, concretamente en el campo de los asesinos seriales. Por ejemplo, John Douglas, el hombre que inspiró el personaje de Jack Crawford en El silencio de los corderos, él decía a capa y espada que se trataba de un serial killer, de un asesino en serie, mientras Robert Ressler, su mentor, afirmaba que era un spree killer y que de alguna manera él prevía un desenlace fatal. Y ahora viene aquí la necesidad de explicar los términos. Hemos hablado acerca de qué es un asesino en serie, pero ¿qué es un spree killer? Es aquel sujeto, aquel homicida que inicia una furia homicida que no tiene que ver necesariamente con fines de naturaleza sexual y que va a cometer una gran serie de asesinatos en un tiempo definido. Sí, digamos que esto encaja bastante en lo que hacía Andrew. Y fíjate que también una de las cosas que une a todo este tipo de, pues, de modus operandi, cómo se mueve, cómo se maneja, etcétera, que va regando con todo esto, es la desorganización que cada vez está siendo mayor, cada vez más desorganizado, más descontrolado, cubriendo sus huellas y a la vez no dejando pistas y senderos. Uno diría, bueno, pues lo dejó por descuidado, por tonto, por torpe. No, ya sabemos que también hay una parte inconsciente en donde el malo, el asesino, el delincuente, el asaltante, busca también a la vez por culpa que lo detengan y va dejando ciertas pistas. Por ejemplo, entre las que tú decías hace un rato, Guadalupe, el 11 de julio, unos días antes del asesinato Versace, es identificado por el cajero de un restaurante de comida rápida. Pero antes de que este hombre pueda llamar a la policía, él ya ha tomado sus alimentos y se ha marchado. Hacia el 6 de julio, él cambia una moneda que le robó a Lee Milgrim en una casa de empeño. El tipo firma el comprobante con su nombre y da su dirección en el hotel Normandy Plaza. Digo, ¿qué dato más significativo que ese? Por supuesto, y además, junto con todo esto, es porque muchos, si hemos de recordar, se ponen varios alias. 1, 2, 3, 5, 20, ¿no? O sea, los que sean. ¿Por qué él no? Por una cuestión narcisista. Quería que realmente supiera todo el mundo quién era el que estaba atrás de esos asesinatos y sobre todo de Versace. ¿Qué más notoriedad necesitaba y quería que matar al gran diseñador? Y además, junto con todo esto, lo que representaba Versace, su madre es italiana, bueno, de ascendencia italiana. ¿Ah? Versace es italiano. ¿Ah? Entonces, una parte simbólica estaba matando a esta madre. 2, al éxito. Y mucho es esta parte de envidia. De él tiene y yo no, yo quería codearme con esto y él tiene todo y yo debería de tenerlo. Es una parte muy voraz, una parte demasiado codiciosa. Entonces es, si te mato, yo voy a ser más famoso que tú, porque además yo te maté y soy superior a ti. Sí, por eso no escogió al hijo de vecino, ¿no? O sea, fue, digamos que preparando este camino y terminó en Versace, no porque le debiera algo, ni porque fuera mala persona Versace, sino para lo que él le estaba representando. Mundo, fama, dinero, esta parte homosexual asumida, que presentaba a su pareja, que era aceptado. Cosas que él no tenía. Claro. La envidia mata, literal, y fue lo que hizo, ¿no? Fíjate que Harold Secher, por ejemplo, dice que tal vez, digo, porque aunque es uno de los casos más documentados, el de Andrew Cunanan, es uno de los que también deja muchas interrogantes. La mayor de ellas es por qué Cunanan comenzó a matar. Bueno, ya lo hemos contestado ahorita y nos podrás abundar más al respecto. Y Harold Secher dice que de alguna manera Versace era la proyección de todos los adultos gays que lo frecuentaron y que lo tiraron a la basura después de que ya no fue útil. Sí, también en una parte en donde se complementa con el análisis que acabo de decir, que es, me despreciaste, yo te desprecio, pero a fin de cuentas era lo que quería. Cunanan era un chico virtuoso, sí, llamativo. Sí. ¿Qué lo llevó a matar? Yo creo que mucho la frustración que sentía y también este juego omnipotente en donde yo puedo controlar la vida de los demás, porque era sumamente manipulador. Le gustaba jugar sus cartas siempre muy a su favor. Entonces, quizá no ha quedado claro cuál fue el motivo del pleito con Jeffrey Trail, que es en donde empieza. Aquí veremos la parte tan cruel con que lo mata, que es a martillazos en la cabeza. O sea, de anulación de pensamiento, pero también lo que correspondería a un crimen pasional. Discutieron quizá estos amantes y de aquí ya no pudo detenerse. No pudo tener un límite y empezó a desbordarse, ¿sí? Empezó en una carrera de crisis. Podría ser psicótica, sí, pero en este falla de contacto con realidad, ¿no? Entonces, a partir de aquí se empieza a desbordar y a desfragmentar.